acariciarte la cara, pero date cuenta que todo pasará mañana. Pero date cuenta que todo pasará mañana. Te veré solo esta noche, sin mentiras, sin penas ni reproches. Te veré solo esta noche, sin mentiras, sin penas ni reproches. Es una noche distinta, no pensaremos en nada y bailaremos tú y yo hasta la madrugada. Y bailaremos tú y yo hasta la madrugada. Te veré solo esta noche, sin mentiras, sin penas ni reproches. Te veré.